jugadores involucrados que están informados, tanto sea como el seguridad privada y el RFI, fueron suspendidos provisionalmente. ¿Por qué? Porque hay denuncias de los lados, hay lesiones. Bueno, no queremos castigar duro al que no le corresponde y no queremos ser blando contra el que tiene que pagar. Entonces queremos reunir todas las pruebas, el domingo va a volver a venir refería, hay que hacer, por ejemplo, algunas ratificaciones en el informe y bueno, tratar de sancionarlo más justo y que sea, que tenga que pagarla, lamentablemente la tiene que pagar. ¿Cuántos jugadores son aproximadamente? Jugadores creo que hay entre que agredieron y entre que insultaron, y debe haber como 8. Ajá, 8 suspendidos. Y yo calculo que sí, a no ser que referir, porque hay, ellos hicieron un descargo de carril que algunos jugadores aparentemente para ellos no habían hecho nada y bueno, eso hay que colaborarlo ahora con el referí. Otra pregunta, Lito. Del cuerpo técnico, alguien ¿quiénes fueron los sancionados? El ayudante de campo y no sé, uno que creo que firmaba como masajista. El técnico, el técnico está informado ahí, informado como que agredió verbalmente, pero no como que agredió, porque yo lo único que vi que tiró a apartar fue el técnico. Y los otros, lamentablemente, si vos tenés 4 en el banco y van los 4 a separar, creo que no hubiera pasado lo que pasó. Aparte, no había alguno para pasar lo que pasó, porque habían echado un jugador de Pedro, no habían echado un jugador de ellos. Y viene la reacción del arquero a insultarse cuando ve afuera, bueno, y ahí cuando echan el arquero se origina todo. Pero fue un partido que no daba para más, referí, hasta ahí venía a cobrar bien, yo lo único que le dije a referir, me parece que dirigiste de lejos, pero dentro de todo dirigió bien. Grandes cosas como para decir, bueno, es para esto, es lamentable lo que pasó, es lamentable para la gente de Carril, ¿no? Porque laburan, trabajan, tienen una cancha que la estaban haciendo, la verdad que es una de las mejorcitas acomodando el piso, una de las mejores canchas de ellos. Y bueno, es lamentable, a mí esto no me gusta, no me gusta a nadie el fútbol, ¿no? Y ocurren estas cosas porque fue un hecho bastante grave. ¿El técnico del Carril estaba dolido? El técnico, yo lo que vi al técnico apartar, no lo vi agredir, ahora está informado como que agredió verbalmente. Eso no lo podemos saber porque por ahí apartaba a los jugadores y insultaba al alto. No, digo, pero sí estaba dolido con lo que había ocurrido. ¿El técnico? Sí. Sí, el técnico, me contó el presidente que llevó las cosas y no quiere seguir más porque eso dice que a él le dolió mucho. Amén de que tengan jugadores, o sea, pasó lo mismo que pasó hace dos años atrás. Recién nosotros entramos con Cazón y Huracán, que hubo agresión al árbitro. A lo mejor son jugadores, yo conozco muchos jugadores de los que están informados, que son excelentes personas. Me cuesta creer que hayan llegado a eso, porque no son agresivos. Pero bueno, arranca uno, que es la manzana podrida que hay siempre dentro, y de ahí, bueno, arrancaron los más. Porque hubo un jugador que le pegó a los tres culinia y a un privado. Y eso me parece que ese jugador, si quiere bucear, que vaya a bucear a un ring, pero no puede pegar de esa manera. Porque bueno, se le puede salir a chaveta, pega una trompada, pero ya pegarle a uno, pues pegarle al otro, bueno. Lito, no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Todavía no se saben los tiempos de sanción, ¿no? Nosotros pensamos que esta semana va a salir. Por ahí llamemos a declarar a algún jugador, vamos a ver. Porque esto lo va a hacer más conjunto con el Tribunal de Pena, porque el Tribunal de Pena es una cosa aparte de la liga. Si el Tribunal de Pena dice acá no sanciona a nadie, no sanciona a nadie, nosotros, a los que yo vi, los puedo, por oficio, los de Yates le doy la pena que corresponda. Ahora, los que no vemos, nosotros, si el Tribunal de Pena o el referí, no, lamentablemente, la liga no puede hacer nada. Porque a veces se equivoca la gente, dice, pero en plazo no hicieron nada. Y bueno, fue creo un partido a Tucha de Huracán, se agredieron todos los jugadores. Pero en la liga llega el referí, y le digo, ¿qué pasó? Sí, ¿y cuánto anotaste? Y ninguno, digo, y tengo que suspender 7 de cada lado. Y dice, sí, digo, pero escuchame, ¿tenés los nombres? Y no, entonces ¿cómo van a suspender? Y no sabés quién fueron. Entonces, si el referí no informa nada, nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada. Ahora, estando dentro de la cancha y uno ve, entonces sí, oficio puede actuar. El caso de nosotros, este año hubo 3 casos graves y a los 3 le hemos suspendido por oficio, que fueron el técnico de la Unión, el preparador físico y el jugador, no, tenemos 5 años. Si vamos a lo que hace un año, pienso que cuando una a una lesión grave no se le puede dar un año, hay que ver más. Lito, por empujar un árbitro es un año, y si le pego una, entonces yo jugador, si le empujo me dan un año y le pego una trompada en un año, voy y le pego una trompada directamente. ¿Entendés? Entonces vamos a ser severo con ese tipo de sanción. Ahora acá hay, pues el árbitro no hay muchos, informados por agresión. El tema más grave viene por seguridad. Al que más le pegaron así. Yo escuché en algunos medios que habían tirado gas pimienta, que nada, eso no tenían gas pimienta. Si hubiera tirado gas pimienta no queda nadie, porque yo estuve en una cancha donde tiraron ese gas y imposible estar a 5 metros de redondo, 10 metros de redondo, imposible. Sí, es que algunos jugadores dijeron que habían tirado. No, en ningún momento, porque no lo tenían. Si lo hubieran tenido, a lo mejor no hubiera pasado nada, porque tiran un poco de eso y se desparrama y no se arrima. Pues sí. Y en ningún momento, porque te digo más, el seguridad que iba corriendo hacia el referí, uno llegó, que fue el que no lo tocaron, pues se plantó frente a los referí y se quedó ahí. El otro no alcanzó a llegar, o sea, no alcanzó a llegar, lo buscaron antes. 10 metros antes del referí ya lo habían buscado. Y después le agredieron en el suelo, eso es lo que yo vi a distancia, pero no distinguí quién era el que le pegaban, pues estaba lejos. Pero bueno, eso es. Nosotros vamos a tratar de ser lo más justo posible, no ser flojo con los responsables y no ser duro con los que no hicieron nada, ¿no? Lito, lamento lo del carril, lamentablemente, pero bueno, no nos queda otra, hay que suponerlo. Esta primera parte del campeonato está terminando, digamos. Del carril tenemos información que se retiró del campeonato, se retiró de la liga. No, yo te digo lo que me dijo el presidente en la reunión que hicimos hace 2 días, porque llamamos a los clubes para hablar con la ciudad privada. Y uh-huh. Ellos, según el presidente, me dice que ellos se retirarían del campeonato, seguirían afiliados hasta fin de año en la liga y pagarían para inclusive la afiliación, pero no intervendría en el campeonato. O sea, no jugaría en el clausura. No jugaría en el clausura. Y el año que viene se desafiliarían. Eso es lo que dijo deportivo oficialmente, lo que me dijo el presidente. Pero en ese momento todavía está todo caliente, hay que dejar de enfriar. Yo pienso que el carril no puede dejar de jugar sin jugar con las instalaciones que tiene. Pienso, o sea, hay una pena. Por ahí, yo pienso que es un problema más interno dirigencialmente, que porque este caso le pasó a Cazón y le suspendieron 10 jugadores y siguió jugando. Pienso que ahí se tienen que juntar, unirse, luchar todos juntos, porque dice el presidente, yo estoy solo, dice, a mí, solo con 4 o 5 mujeres. Dice, a mí me llamaron el domingo que había habido un quilombo. Yo no quiero esto, dice, porque yo lo que más trabajo con los técnicos es la disciplina. Tenemos disciplina. Nos pasa esto. Mente, el técnico le contó lo mismo, muy parecido a lo que le ha ocurrido en la cancha. Entonces, mal. Pero bueno, esperemos que recapaciten y que, bueno, si de parte diga verdad que abril le sale algunos, porque ahora se fichan 2 jugadores nomás, algún cupo más para que ellos puedan armar el equipo de vuelta, porque acá va a haber jugadores, va a haber jugadores suspendidos. Algunos por ahí son 2 partidos o 3, pero arrancar el campeonato, arrancar ya con 8 o 9 jugadores suspendidos. Uh-huh. Y buscar la vuelta de que sigan y bueno, y tratar de sacar toda esa gente que a lo mejor no le hace nada bien a ellos ni al fútbol a ellos. Sin duda. Lito, bueno, el domingo son las semifinales, ¿no? El domingo son las semifinales, esperemos que no pase nada, porque ya te digo, estar en la cabeza hoy de una institución con agresividad, con la gente tan agresiva como está, es re complicado. Porque esto creo que va a haber un juicio, según dijeron, hacia la liga y hacia el de carril por lesiones al seguro, aunque tiene seguro esos tipos, pero bueno, vinieron con esa amenaza los días. Eso lo tenemos que charlar una semana, a ver si vamos a seguir o no, porque no dicen que tiene seguro, después no hacen juicio por afuera, porque preguntarle por qué a uno por Huracán el año pasado, que hizo jugar está con la policía en 2 canchas, jugaremos, qué sé yo. Yo a la cabeza así no sigo ni, porque cae sobre el que está en la cabeza, un presidente de un club, un presidente de la liga. Lito, Me preguntan, vos algo recién mencionabas, ¿por qué no tomaron medidas con Huracán? Bueno, el Huracán, ese es otro tema, ¿ves? Por ejemplo, el Huracán todo el mundo decía que había tomado medidas porque había ido para atrás, había... Yo pienso que, o sea, yo hablé a AFA con ese tema, y en AFA a mí me dijeron que no, que era problema de tribunal de pena y que yo no me metiera para nada. Bueno, cuando le pasamos el informe al tribunal de pena, dice, bueno, pero acá no hay ningún reclamo del club, de los clubes, de ningún club, de los clubes, por ejemplo, del club que quedaba afuera en ese momento, creo que era Piadero. Alpedero no mandó ningún reclamo, no hubo ninguna prueba, no hubo nada. Entonces, lo mismo lo que gente que estaba en la cancha. Si yo no hubiera estado en la cancha, no hubiera actuado, no hubiera hecho para jugar la señora Huracán y para gran cosa. Pero como yo estaba en la cancha, entonces, dentro del reglamento, no había manera de dar una pena. O sea, si un jugador... O sea, es muy difícil decir que el club fue, que un club fue para atrás o se, porque tenés una escucha telefónica y tenés una prueba. Pero no una prueba, tener una prueba que vos pongas una escucha telefónica o una grabación de algo, si no es posible. Entonces, lo que yo vi, ahí en eso, luego podemos sancionar, serían a dos jugadores, porque yo vi que dos jugadores se quedaron parados y ahí vino el gol. Creo que la sanción a Huracán fue gravísima, porque ganó el campeonato con 9 puntos de diferencia, 11 puntos. Llega a la final con un equipo disminuido como gran cosa, y sacarlo del campeonato me parece que más sanción que esa. La sanción que pidió es porque no se le quita el punto, porque no se lo mandó a la B, porque no se... Cuando se le hubiera mandado a la B hubiera sido lo mismo, porque este año no había ni A y B, o sanción económica. Yo pienso que... Yo hablé a AFA, tenemos que tener esas pruebas. Si no tenemos pruebas, bueno, el tribunal de pena, cuando llegó el tribunal de pena, dice no, nosotros no tenemos pruebas, no sancionamos a nadie. Y es difícil, porque no es que la liga sanciona el tribunal de pena. Nosotros que hicimos, sancionamos nosotros eso que de dejarlo el campeonato sin efecto, porque si lo ponía de pena, que esa parte no sancionaba nada porque no había pruebas. O sea, la prueba que tenemos es la que vimos visualmente, pero eso no sirve, porque tenemos que tener una prueba que sea o una quizá no había ninguna cámara ese día, ¿no? Alguna cámara de televisión o alguna escucha telefónica que decía, bueno, sí, vamos a ir para atrás. Yo creo que eso fue una cosa que salió en el momento. Tampoco Huracán de sí, en sí no le sirvió nada, porque era finalista, sí o sí. Jugaba con quien jugaba, era finalista. O sea, lo que ellos quisieron, cambió de rival, nada más. Lito, respecto al domingo, es también a cara de perro, ¿no? Un solo partido. Sí, un partido a morir. Un partido a morir. Domingo van a venir cuatro privadas, porque ya tenemos un contrato. Lamentablemente tenemos que terminar con venimos, reforzar, sí. Ahora, lo que le pedimos a la privada es que fueran a hablar con la policía, que era un apoyo, que yo, con un patrullero afuera, aunque sea. Aunque no entre la policía, porque si la policía no le paga. El tema de la policía no es problema acá en Saladillo. Yo el otro día estuve nosotros vamos a las reuniones de la federación, y en Tandil, a veces que suspenden fecha, porque no hay policía. No es que no sea acá. Acá no es un problema, digamos, de la policía de Saladillo. Es un problema que la policía no alcanza, por la cantidad de policía que hay por cada pueblo, no alcanza para cubrir un evento. Nosotros poniendo dos, que el mínimo, necesitamos 12 los domingos. Y no la tenemos acá en Saladillo. Entonces, como la policía lo cubría 3 canchas, y cuando había un evento, por ejemplo, el domingo había carrera de auto. Si no hubiéramos tenido la privada, no se jugaba, porque no había policía. No nos cubría ni día que evento, no nos pueden cubrir ni 3 canchas. Y por ahí se habla que los clubes no quieren pagar y esas cosas, muchas cosas. Entonces yo habría que un día hacer una conferencia de prensa y aclarar todas esas cosas. Que los clubes están pagando hoy 300 pesos de privada, cosa que pagan 250 los clubes y 50 pesos le pone la liga. Esa plata, si se pudiera, si tenemos por las 12 policías, no hay ningún problema dársela a la policía. Pero ¿qué pasa? La policía, lo que marca la composición son 40 pesos. 10 pesos la hora. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo de pagarle 8 horas. Iban una hora. Se le pagaba 8 horas para que agarraran un peso más. Pero plata por afuera, no se le... como un soborno, no se le puede dar. Ellos la aceptan bien, pero si no la aceptan, nosotros no. Eso es todo, va todo por... Tampoco la cobran ellos acá, porque eso creo que va la plata, después vuelve. Le hacen un descuento. Yo entiendo que una policía no puede ir por 40 mangos. Ni yo fuera policía, no voy tampoco. Pero no es que los clubes no quieran pagar. Los clubes, 300 pesos, pagarle a la privada, pagarle a la policía, es lo mismo. No es que la privada sea mejor, pero no se puede. Uh-huh. Es imposible. Y el domingo entonces ponemos cuatro partes, cada club le va a salir 600 mangos, y poner, a ver, queda donde ir a hablar, no sé si han ido, a hablar con la policía para que vea si tiene un apoyo, si llega a pasar algo. Aunque sea externo. Claro, por lo menos está la presencia de la policía, aunque fuera patrullero que venga, por nosotros hasta que llamamos a la policía no estaba, estaban en el circuito. Hasta que mandaron un patrullero pasó, eso, como 15, 20 minutos, está bien. Si se hace un hecho grave, por Mati, en 5 minutos se arma un desastre, pero bueno, por lo menos que no pase a mayores. No pasó nada, el domingo fue exclusivamente los jugadores de Pedro no entraron para nada, la hinchada del Carril no siquiera, ni siquiera tiró un insulto, se fue. Fueron una agresividad entre la cancha, los 12 jugadores.